Artistas docentes por la educación pública y gratuita invitan al Festival en Defensa de la Educación Pública y Gratuita. Pública y Gratuita. Orquesta Típica en Conserva. Tiburones de la Ría. Sideral. Impro Delivery. Doctor Simbrón. Los Fantabulósicos. Congo Bongo. Domingo 9 de abril de 15 a 20 horas. Parque de Mayo frente al Barrio Comau. Si ganan los docentes, ganamos todos. Todas. Adhieren ADUNS, UNSUR, SUTEBA, FEB, Asociación de Actores. Pública y Gratuita. Vení, caete.